¿Cuántos han participado? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, la verdad, muy contento. Hoy la apertura de Colonia de Verano, como dice usted, junto al Ministro de Desarrollo Humano, Carlos Platero, que el Ministerio de Desarrollo Humano ha articulado con otros ministerios, como el de Salud, como el de Gobierno, como el de Educación, han organizado esta colonia de vacaciones que se llevan a cabo en los 19 municipios, los 19 departamentos, digo, en 92 centros, o sea, este uno de... El camping de Rivadavia es uno de los 92 centros que se llevan a cabo, con 26.000 o 27.000 chicos participando, récord de chicos en todos estos años que se han hecho las colonias, la colonia que más chicos tiene. Es la única provincia en el país donde sucede este tipo de colonias, donde los chicos llegan temprano, se les da el desayuno, luego se les da el almuerzo, se hacen juegos recreativos, se hacen abordajes a través de estos juegos, abordaje con psicólogos y otros profesionales que pueden detectar algún tipo de problemática de los chicos, algún tipo de violencia, por ejemplo, algún tipo de abuso de alguna naturaleza. Bueno, la alimentación está toda supervisada por nutricionistas y por profesionales que pone el Ministerio de Desarrollo Humano. Así que la verdad, una organización extraordinaria, la participación de todos estos chicos, que la inmensa mayoría de ellos no se pueden ir de vacaciones. Y desde hoy hasta el 31 de enero van a poder disfrutar, van a poder gozar de estas vacaciones. Los chicos son, en todos los casos, son trasladados a través de colectivos o tráfico que ponen en los municipios. Bueno, la verdad que la articulación del gobierno de la provincia de San Juan con los 19 municipios, todos colaboran. Bueno, esa ha sido la iniciativa de nuestro gobernador Marcelo Rego de continuar con estas colonias que son tan beneficiosas para todos. Jubilados también participan. Personas de la tercera edad, personas con discapacidad también, y tiene como característica en este año que entre los profesores o monitores también se han incluido personas con discapacidad. Eso es muy importante, que ellos trabajan, que por supuesto van a cobrar su sueldo, pero se ha integrado a personas con discapacidad en la parte operativa, así que estamos muy, muy contentos. En este caso, la apertura ha sido en el departamento de Rivadavia. También agradecerle al intendente Sergio Medoski, que ha colaborado de gran manera para que esto se haga. Así que estamos muy felices con esta colonia de vacaciones. En el plano político, vicegobernador, ¿hay posibilidades de sesiones extraordinarias? ¿Hay alguna fecha estimativa? Sí, seguramente se va a realizar sesiones extraordinarias. Estamos esperando ver si hay algún tema del Ejecutivo que pueda... que pueda ser requerido por parte del Poder Ejecutivo precisamente, y si no, han quedado varios temas en el tintero, que seguramente en algunos días más va a haber alguna sesión extraordinaria. Además, debe asumir el futuro diputado Federico Rizzo. Sí, bueno, estamos, seguramente en algunos días más va a haber alguna novedad. ¿Qué temas se podrían llegar a tratar? Bueno, hay algunos temas en el tintero, no digo que sean eso necesariamente, la ley de educación emocional, el régimen electoral, que en los últimos días de diciembre el gobernador mandó el proyecto, el Poder Ejecutivo. Hay algunos temas que quedaron ahí en el tintero que podemos abordar y bueno, y algunos otros que puedan ir surgiendo con el correr de los días. Gracias, Fabián. Gracias. Gracias, Fabián. Todavía no les toca vacaciones.